su pensamiento, sin hallar modo de escapar. Mis sentimientos que queman por dentro, guarda silencio, deja el silencio hablar. Ayúdame a salir de esta cabeza que da vueltas.